sido allá, saborear la carne seca con traguito de mezcal, fumar cigarrillo en oca, prender loco pedernal, aquel que mejor lo moca más sabroso fumará. Estas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, cómo la voy a olvidar, si nací con su querencia y nací con su cantar. Huasteca potosina tiene flores de a montón, sierras llenas de neblinas y laderas de ilusión. La huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón. Estas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, cómo la voy a olvidar, si nací con su querencia y nací con su cantar. Veracruzana que se arrulla con el mar, que canta por sus montañas y se duerme en su palmar, que laza toros ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Estas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, cómo la voy a olvidar, si nací con su querencia y nací con su cantar.